nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espero un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor, de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriré. Llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Hoy no me importa ya la luz del sol. Necesito nada más. No sé siquiera qué pensar ni hablar. No siento miedo ni sistema que me pudiera desear. Soy una nueva dimensión de ti. Ven, ven y duerme junto a mí. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé. La mejor música para usted. Solo necesito poder respirar para amarte. Necesito